En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí intentando recomponer la situación, auriculares por aquí, auriculares por allá, micrófonos por acullá. Bueno, pues ya estamos para intentar ofreceros 3 horas de radio en vivo y en directo en este vuestro programa La Rosa de los Vientos. Vamos a hacer que lo paséis bien con un equipo fantástico, formidable, que lo hace posible: Roberto Martín en el control de sonido, en nuestra coordinación Silvia Casasola, producción y redacción Martín Espósito, y nuestro querido Gorka Vallejo, que hoy ya nos abandona. Volverá a Navarra. Eso si no le cogen antes en el casting del diario de Ana Frank, que también se va a presentar. Él, por intentarlo, ¿verdad?, va a todos los sitios. Ha ido al de Quisiera Ser, irá también al de Jesucristo Superstar. Ahí le querían coger para interpretar a un mártir. Bueno, pues Gorka Vallejo, hoy es su último día en la Rosa de los Vientos, pero eso sí, nunca, nunca nos borrará de su recuerdo. Ay, Gorka, luego ya te daré un abrazo y un beso, querido compañero. Y nosotros aquí dispuestos a ofreceros un buen programa. Esto que os presento. Nuestra tertulia de las 4C, nos reunimos de nuevo para invocar a los dioses del misterio y ofreceros historias interesantísimas, enigmáticas, cuajaditas de misterio, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Tendremos también conexión con los Estados Unidos de América y desde allí Agustín Alcalá nos va a hablar de la iniciativa adoptada por un antiguo veterano del ejército norteamericano que va a ceder al Museo del Holocausto en Jerusalén, nada más y nada menos. Supongo que está en Jerusalén o en Tel Aviv. Bueno, es en una de estas dos localidades israelíes. El Museo del Holocausto va a recibir una aportación fotográfica pues muy interesante, nada más y nada menos que fotografías hechas, realizadas en el campo de concentración de Auschwitz, el mayor cementerio de la historia, con más de 1 millón de muertos en ese recinto. Bueno, pues fotos hechas a la guardia del campo, incluso a Josef Mengele, el fatídico doctor especializado en hacer experimentos con gemelos. Bueno, pues los horrores de un campo de concentración, fotografías pues cuasi desconocidas. Vamos a saber por fin cómo veían los nazis el asunto de los campos de concentración, porque esas fotos las hicieron ellos. Fueron luego pues recogidas por los aliados y ahora cedidas al Museo del Holocausto. Lo comentaremos con Agustín Alcalá. Tendremos el termómetro de la Tierra. Nuestros versos de hoy nos llevan a la etapa visigoda en España, a los inicios, más que a los inicios, en el año 415, tras el asesinato de Ataulfo. El siguiente rey en la saga monárquica, Sigerico, asumía el mando tan solo 7 días, una semana trágica en Barcino, la actual Barcelona, y vamos a hablar de ese enfrentamiento entre Ataulfo, fiel representante del linaje baltingo, y Sigerico, un disidente que se hizo de forma muy cruenta con el poder de los godos occidentales. Pues lo contaremos en nuestros versus. También tendremos tiempo para el correo electrónico, tiempo para la información azul y verde, y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias. Comenzamos, esto es La Rosa de los Vientos, si puede ser. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te veo lozano, te veo espléndido, ¿eh? Estás muy bien, con tu colorcito. Sí, ha sido un fin de semana estupendo. Sí. Del coro al caño, ¿verdad? Madre mía. Del caño al coro. Ahora entiendo lo de las noches toledanas. Las noches toledanas, bueno, eso que en Madrid hemos tenido las noches blancas. Sí, las noches blancas que hemos tomado el asalto. Parece que cuando nos abren, en España, cuando nos abren las cosas por la noche, es como que nos anima más. Que esté el Museo del Prado abierto durante el día, eso no. Como que no, pero si hay que esperar 3 horas por la noche lloviendo, sí. Sí. Que es lo que llama la atención, porque fíjate que lo puedes ver en cualquier otra circunstancia, porque la mayoría de la gente que ha acudido a las noches blancas es gente de Madrid. Hay

Bueno, pues tendremos también momentos de recuerdo con Nacho Sierra, que habló de mascotas aquí en La Rosa de los Vientos en esa temporada primera, la 97-98. Algún momento de humor, nuestra información azul y verde con Gorka Vallejo. Y bueno, los correos electrónicos, el buen ambiente, el buen humor. Y además quiero agradecer a mi querida compañera Ángeles López, periodista, escritora. Bueno, se hizo un libro maravilloso llamado La 13ª Rosa, en alusión, ahora que se habla tanto de las 13 rosas, aquellas jóvenes de las juventudes socialistas fusiladas en las tapias del cementerio de la Almudena en Madrid en 1939. Las imputaron un atentado contra un comandante de la Guardia Civil, pues, encargado de los archivos de la masonería, del comunismo. Bueno, pues una historia muy, muy triste. Y ella hizo el libro de Martina Barroso, La 13ª Rosa, además muy relacionada con la historia porque era familiar. Bueno, pues Ángeles López nos ha hecho una entrevista estupenda, divertidísima, a la cantante Soraya y a un servidor. Ha mezclado nuestras vidas durante unos minutos y ha sido la contraportada del diario La Razón en esta edición dominical. Y nos ha encantado, ha quedado muy bien, y sobre todo cuando me ha calificado como personaje salido de las canciones de Gabinete Galigari. Eso sí, me ha llamado culto, elegante, caballero, en fin, pero cuando me ha dicho eso, me ha encantado, ¿eh? Así que muchas gracias, querida Ángeles, me encanta esa definición, personaje salido de las canciones de Gabinete Galigari. Bueno, pues eso ha sido La Razón, y ahora el termómetro de la Tierra, nuestra información azul y verde, el planeta que nos ocupa porque es nuestra casa y nos preocupa, con Martín Espósito. Antes de comenzar, vamos a repasar algunos de los fenómenos climáticos extremos que han provocado que nuestro termómetro de la Tierra haya alcanzado el grado de alerta máxima en más de una ocasión esta semana. Sin ir más lejos, en nuestro país, las fuertes lluvias de los últimos días en Andalucía Oriental y Levante han ocasionado importantes daños en la agricultura, la muerte de al menos una persona en Granada y otra en Jaén, además de 30 heridos leves en Málaga, donde también han estado pendientes del cielo. Ha sido en Guatemala y México, mientras que en la capital, guatemalteca, se tiene constancia de 3 fallecidos por intensas lluvias. La tormenta tropical Ivo parece haberse quedado en un susto para los habitantes de la zona de Baja California del Sur. No así el tifón Wifa, que tras su paso por la región este de China ha dejado 9 muertos y 3 desaparecidos. Finalizamos nuestro recorrido en el continente africano, pues tal y como os contamos la semana pasada aquí en el termómetro de la Tierra, la situación es crítica. Tanto es así que esta semana Naciones Unidas calculaba en más de 1 millón los afectados por inundaciones en África Central. Asimismo, las organizaciones humanitarias mostraron su preocupación ante el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades infecciosas como la disentería, la diarrea o el cólera, de los que ya se han registrado casos en el este de Ghana. Y a la espera de que se celebre mañana mismo en Nueva York una reunión especial sobre cambio climático de Naciones Unidas y a la que asistirán 150 líderes políticos, la noticia esperanzadora de la semana es el acuerdo histórico que se alcanzó en la conferencia de Montreal el pasado viernes. Después de una semana con la financiación como eje central de las negociaciones y en el marco del 20 aniversario, un total de 190 países acordaron acelerar la eliminación de sustancias nocivas para la capa de ozono y el clima. Si ya en 1987 se acordó eliminar la producción y uso de los clorofluorocarbonados que han provocado el debilitamiento de la capa de ozono, pues el acuerdo ahora alcanzado en Montreal acelera este calendario y establece como fecha límite el año 2030 para su abandono total. En palabras del director ejecutivo del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, Achim Steiner, los recortes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero pueden representar varios miles de millones de toneladas. Esperemos que cunda el ejemplo o al menos se dé un pasito más y que esta semana podamos informar de un nuevo acuerdo ambicioso sobre cambio climático, tal y como ha afirmado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que tiene puesta la vista ya en la próxima cumbre del clima que se celebrará el próximo mes de diciembre en Bali y en la que se quieren fijar las bases para llegar a un acuerdo para renovar el protocolo de Kioto a partir de 2013. Por cierto, también os cuento algo más que interesante y favorable para nuestro medio ambiente. No todo son noticias catastrofistas, y es que organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace, o la Asociación China de la Industria de la Energía Renovable y la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica han elaborado un informe en el que señalan que China puede llegar a contar con una capacidad de producción equivalente a 30 grandes centrales térmicas para el año 2030. De esta manera, estamos hablando de que el tercer fabricante del mundo de placas solares fotovoltaicas tendría una solución solución para hacer frente a la escasez energética que, según estiman diversos estudios, podría alcanzar el 11% en 2020. Un déficit eléctrico que no podría paliar el gigante asiático ni explotando a su máxima capacidad los recursos hidroeléctricos, nucleares ni del carbón. Y un dato más, porque en el transcurso del Congreso Mundial Solar que se celebró la pasada semana en Beijing, el presidente de la Sociedad China para la Energía Renovable declaró que las energías limpias podrían representar el 30% de la energía total consumida para el año 2050 en China. Objetivos que, de cumplirse, ayudarían a China a escalar en la lista de los países más verdes del planeta que ha elaborado la revista Reader's Digest, en la que de momento encontramos en el puesto 84 de los 141 países incluidos. Criterios medioambientales como la calidad del aire, del agua, la biodiversidad o la emisión de gases de efecto invernadero, y criterios sociales como el Producto Interior Bruto, la educación, el desempleo y la esperanza de vida han sido los que han determinado esta clasificación por países, que encabezan Finlandia, Islandia y Noruega, y cuyas últimas 30 posiciones son todas para países africanos, a excepción de Haití, en el puesto 132. En el ranking tenemos que llegar hasta el puesto 29 para encontrar a España, que sorprendentemente se encuentra 6 países por debajo de los mismísimos Estados Unidos, segundo país más contaminante del mundo. Dejamos la revista estadounidense con base en Pleasantville, en Nueva York, para finalizar en Siberia, donde están saliendo a relucir huesos de animales prehistóricos debido al aumento de la temperatura global. Coleccionistas privados, paleontólogos, directores de museos se frotan las manos en su intento por conseguir piezas por las que se han llegado a pagar 22.000 euros, como en el caso de una cabeza de mamut el año pasado. La aparición de estos restos óseos, que quedaron sepultados en el hielo del permafrost, han estimulado el surgimiento de un mercado en el que un buscador de huesos puede llegar a ganar hasta 5.000 euros al día. Acabamos, y lo hacemos después de sumar más evidencias del cambio climático al que asistimos y ante el cual el secretario general de la Convención de la ONU para el Cambio Climático, Ivo de Boer, no se muestra impasible. Así, esta semana, en una entrevista a Rotativo El Mundo, dijo de Boer que negar la realidad del cambio climático es como decir que la Tierra es plana. Y no le falta razón, pues al paso que vamos, conseguiremos que sea plana y puede que alcancemos el precipicio antes de darnos cuenta. Las noticias que afectan realmente a nuestro querido planeta Tierra, con Martín Espósito. A principios de 1945 era liberado el campo de la muerte, el campo de Auschwitz-Birkenau. La verdad es que las estimaciones son siempre imprecisas. Nadie discute que fueron más de 1 millón y algunos elevan esa cifra hasta los 2 millones de fallecidos en los hornos crematorios, en las horcas, en los paredones de ese campo cercano a la ciudad polaca de Cracovia. Allí se desarrollaron escenas horribles. Y había guardianes de las SS y había médicos que experimentaban con gemelos y con toda suerte de cuerpos. Ahí inyectaban sustancias letales para ver cuánto podía durar un cuerpo, por ejemplo, con un veneno tóxico en su interior. O echaban a reos, a prisioneros desnudos, a aguas gélidas, a ver cuánto tardaban en morir por congelación. En fin, fue un infierno en la tierra, el campo de Auschwitz. Y en julio de 1944, el ayudante del director de aquel campo se dedicó a fotografiar. Hizo una colección de fotos donde aparecían los guardianes, donde aparecían los presos, los cautivos, los judíos. Y esa colección de fotos, por extraño que pueda parecer, se conservó para que alguien la recuperase. Y ahora la quiere donar para su conocimiento. Y me parece muy bien. Querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Evidentemente, de todos los museos que hay en Washington, hay muchos gratuitos. Este no, este cuesta. El Museo del Holocausto de Estados Unidos es quizá uno de los más duros de ver, más visitados, y sobre todo que te dejan más frío. El estar en sus paredes, el ver, por ejemplo, muchas de las cosas, de los artículos que se recogieron de los campos de concentración, realmente te dejan el cuerpo mal. Y ahora, Juan Antonio, tenemos la oportunidad de ver una serie de fotografías de los hombres y también de las mujeres, principalmente de los hombres, que guardaban a los prisioneros judíos en Auschwitz y que no aparecen como cometiendo crímenes en ese momento, sino divirtiéndose, relajándose, hablando, encendiendo el árbol de Navidad. Es la cara, digamos, buena de esos personajes que detrás de esas instantáneas fotográficas cometieron tantos crímenes. Y el museo ha tenido acceso a estas fotografías de una forma inesperada, porque hace unos meses recibió la llamada de una persona, de un hombre de unos 90 años, que había sido agente de información norteamericano en Alemania en los últimos años de la guerra, en los últimos meses de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había sido un espía norteamericano trabajando en la Alemania nazi. Y después de la guerra había vivido en un apartamento en Frankfurt donde había conseguido encontrar unas 180 fotografías realizadas por Karl Höcker, que era el ayudante del comandante en jefe del campo de exterminio de Auschwitz. Y en estas fotografías se pueden ver a un grupo de guardias de las SS, también a unas docenas de auxiliares femeninas de comunicaciones de las SS, pues sentados al sol, hablando entre ellos, admirando la música de un hombre que está tocando para ellos. A las mujeres se las ve subida en una valla sonriendo. Uno de ellos, incluso el mismo Karl Höcker, está saludando a su perro, que se llamaba Favorito. Y también, Juan Antonio, aparecen, y eso es algo que yo desconocía hasta ese momento y que ha sido uno de los descubrimientos más importantes de este grupo de fotografías, las primeras fotografías en las que se ve a Josef Mengele, el doctor de la muerte, realmente en Auschwitz. Todo el mundo sabía que había trabajado en Auschwitz, que había cometido los crímenes que había cometido. Es verdad, que luego había escapado de Auschwitz, pero no se tenía ninguna prueba documental fotográfica de que el doctor de la muerte, Josef Mengele, había estado aquí. Pues este grupo de fotografías que había tomado el asistente del comandante refleja claramente que sí lo estuvo. Hay 8 de él y el resto son de personajes que apaciblemente toman el sol o apaciblemente tienen una vida. No son los criminales que después de dejar de posar para estas fotos cometían estos crímenes. Como antes decíamos, no menos de 1 millón de seres humanos fueron sacrificados impunemente en Auschwitz. Y este teniente coronel encontró las fotografías de una forma casual, ¿no? Sí, las encontró en este apartamento en Frankfurt, las guardó durante más de 45 años en su casa, en sus posesiones. Uh-huh. Y ya sabes que aquí en Estados Unidos cada mes mueren unos 1,000 veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre hizo la oferta y mientras que llegaron las fotos, se analizaron y se estudiaron, ha fallecido. Ahora todavía no se sabe muy bien dónde van a ser colocadas estas fotografías, pero en la dirección, en la red del Museo del Holocausto de Washington, se ha hecho una comparación con otro grupo de fotografías que se habían recogido con anterioridad y que pertenecían a los fotógrafos de la SS desde el verano del 44 a primeros del 45. Como recordarás, los alemanes abandonan el campo de Auschwitz el 18 de enero del 45 y los rusos lo liberan el 27 de enero, y de ahí se ven las fotografías espectaculares de los pocos realmente judíos, la mayoría de ellos de origen húngaro, que había allí. Hay fotografías que son escalofriantes. Por ejemplo, en una de ellas se ve a un grupo de unas mujeres de las SS, como decíamos, especialistas en comunicaciones, que están almorzando en el mismo día en el que al campo de Auschwitz-Birkenau llegó un grupo de 150 prisioneros, de los que rápidamente 21 hombres fueron separados y 12 mujeres y seleccionados para trabajar, es decir, 33 personas. El resto fueron enviados directamente a la cámara de gas. A la cámara de gas. Mientras que las chicas estaban saludablemente sonriendo y almorzando posando para el fotógrafo. Mientras posaban esas mujeres de las SS alemana, esos ciento y pico prisioneros, y así era, o sea, llegó, Auschwitz llegó a quemar a 10.000 personas al día. Llegó a números inimaginables y estaban orgullosísimos porque era una producción tremenda, según decían ellos. Esas cenizas, por cierto, que luego utilizaban para abono de los campos. En fin, que... Auschwitz, que por cierto, Juan Antonio, era inmenso. Era una zona inmensa que tenía como una especie también de área de recreo y de alojamiento. Eran varios campos, en realidad. Las fotografías fueron tomadas. Y también es importante saber lo que sucedió con este personaje, con Karl Höcker, el fotógrafo. Logró escapar de Auschwitz. Las autoridades británicas le detuvieron y tenía en su poder el carnet de un militar alemán, pero no miembro de las SS, sino un combatiente. De la Wehrmacht, Claro, lo que sucedió fue que después, cuando en 1961 Adolf Eichmann fue enjuiciado y ahorcado en Israel, las autoridades alemanas le localizaron, le metieron en la cárcel, había trabajado durante cierto tiempo en un banco, y después de haber sido encontrado culpable de cometer crímenes de guerra, estuvo en la cárcel durante 7 años. Y en 1970 volvió de nuevo al banco en el que estaba antes de ser detenido, para morir a la edad de 89 años en el año 2000. Plácidamente y tan tranquilo. Eso sí, nos dejó la colección de fotos donde vemos la alegría mostrada por los guardianes de Auschwitz, aquel campo de la muerte, del horror. Pues magnífica información la que nos brinda Agustín Alcalá desde Estados Unidos, este donante, teniente coronel. Qué curioso que se haya quedado con, o que se quedara con las fotos, y más teniendo 8 de Josef Mengele. Ahí ha fallecido a los 90 años de edad. Otro dato que nos ilustra sobre aquella guerra: más de 1.000 veteranos mueren al mes ahora en Estados Unidos. Claro, ya de edad muy, muy longeva, pero aún están esos veteranos que tienen un peso específico, ¿verdad?, en la sociedad norteamericana, Agustín. Sí, muy importante. Y ahora en esta guerra que estamos viviendo de Irak, igual, hasta el punto, fíjate qué peso específico, hoy la cadena, a estas horas, en este mismo momento, la cadena PBS, que es la cadena pública de televisión, muy detallista, elitista, de grandes series, está ofreciendo una serie que comienza hoy, que se llama La Guerra, que es la visión de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Después de tantos años, la Segunda Guerra Mundial sigue atrayendo a muchos espectadores y siendo de gran interés para el gran público. En cada familia norteamericana, ¿verdad? Alguien estuvo ahí, ¿no? Eso es así. El abuelo estuvo ahí, el padre, en fin, que la Segunda Guerra Mundial sí que ha marcado. Marcó pues la explosión como gran potencia internacional de Estados Unidos. Ya lo sabíamos desde la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda se ratificó como el gran gigante industrial y el que iba a procurar marcar la pauta, y de hecho no lo procuró, marcó la pauta desde entonces en esta civilización nuestra. Bueno, pues muchas gracias, Agustín Alcalá, con esas fotos ya disponibles en el Museo del Holocausto en Washington, 180 fotos de la época de Auschwitz, pero la visión de los alemanes, de los guardianes que custodiaban Auschwitz-Birkenau, ese campo inmenso, asentado en un antiguo cuartel de caballería polaco, y bueno, pues que fue el horror hecho campo de concentración. Gracias, Agustín, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, pues vamos a relajar el semblante, que nos hemos puesto muy tristes con lo de Auschwitz, el recuerdo de Auschwitz Birkenau y de los horrores que allí se cometieron, las tropelías, y vamos a recordar, a propósito de nuestros 10 años en antena de Onda Cero, de nuestra querida Onda Cero Radio, bueno, pues estamos en septiembre y por tanto estamos recordando 1997, el año inaugural. Y muchos fueron los miembros fundadores de La Rosa de los Vientos, entre ellos Nacho Sierra, que era muy popular en la tele, pues amigo de las mascotas, siempre haciendo divulgación, muy buena divulgación sobre nuestros amigos, y la verdad es que tuvo una temporada, bueno, estuvo dos temporadas, Nacho, hasta que volvimos a la madrugada, pero cuando estábamos los domingos por la mañana y sábados por la tarde, pues los domingos por la mañana era uno de los espacios más populares, más queridos y con gran repercusión en la audiencia. Nacho Sierra nos hablaba de las mascotas y en esta ocasión vamos a recordarle, en uno de los primeros programas que nos brindó, hablando de la relación entre los perros en casa y los bebés. Muy corriente. Nosotros recibimos muchísimas llamadas de, y casos de mujeres embarazadas que en el momento que se quedan embarazadas, a los 3 o 4 meses, les entra alguna especie de yuyu, una cosa que los médicos hablan que es un tema hormonal y es normal, ¿no? Y empiezan a tener una especie como de repudio hacia el animal doméstico con el que convivían. Esto es muy corriente y se suele producir. Yo recomendaría que primero hay que racionalizar. Ahora hablaremos de todos estos temas, pero lo fundamentalmente es que la mujer embarazada se sienta tranquila, que el perro no le atosigue o el gato o el animal que esté en casa y que, bueno, que racionalice, que piense que esto es un proceso transitorio y que, bueno, que no hay ningún problema, que todo se va a solucionar. Bueno, vamos. ¿Aquí qué diría un ginecólogo, Nacho? Bueno, yo me he puesto en contacto, a mí me gusta ser en estas cosas un poco riguroso, y me he puesto en contacto con un amigo, el doctor Carlos Peláez, que es ginecólogo, además es criador, y me comentaba que realmente un animal, el animal de compañía, su nombre lo dice, es un animal de compañía. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tenemos un perro en casa, hay que tener un perro sano. Es decir, la desparasitación, por ejemplo, la desparasitación es un tema importantísimo. Es decir, no se puede tener al perro sin esas pautas de desparasitación que se deben realizar cada 3 meses y se debe tener un perro desde el punto de vista externo e interno sano. Es decir, no solo desparasitación interna, sino también desparasitación externa. Por tanto, si el perro está sano, a mí me comentaba este médico que es absolutamente absurdo creer que el animal puede producir algún tipo de problemas a la mujer embarazada. Eso es fundamental, que se queden todas tranquilas, porque no hay ningún problema. Es decir, otra cosa es un animal abandonado, un animal que está en la calle o un animal que no esté tratado debidamente, pero un animal de compañía que no es lo mismo que mascota, esto me lo recalcaba mucho, es decir, hay gente que, bueno, pues puede tener otra serie de animales que no están tan controlados desde el punto de vista veterinario como pueden estar los gatos y los perros, que son más conocidos y los veterinarios entienden mucho más, ¿no? Otra cosa son otros animales, que hoy en día como mascota ya sabes que se puede tener de todo, ¿no? Pero principalmente él decía que gatos y perros sin ningún problema. ¿Qué debe entrar primero en la casa si deseamos tener una mascota? ¿Primero la mascota y el niño? ¿Primero el niño, después la mascota? Hombre, fundamentalmente es el perro está en casa, ¿no? Sí. Llega el niño y entonces es cuando puede haber el problema. Lo que pasa es que ese problema que puede haber de celos, de posesividad, de mal entendimiento por parte del propietario, es simplemente porque a lo mejor no se realiza una correcta presentación. Es decir, tanto el propietario del perro tiene que tener unas normas para introducir a ese perro con ese bebé. Es muy corriente ver a muchas mujeres que apartan al perro de sí. Es decir, están constantemente, está el niño en casa, el perro lo apartan, lo meten en una habitación o lo encierran en una perrera. Eso es negativo, porque al perro lo que hace es que le aumenta ese interés. Los perros son animales muy curiosos y necesitan conocerlo todo. Si nosotros apartamos al perro del niño o al gato del niño, ese animal va a despertar un interés que no es necesario despertar, porque realmente lo único que hay que hacer es integrarlo en una familia, igual que los lobos, los cachorros se integran en una familia, ese niño tiene que ser integrado en la vida familiar y que el perro pueda olerlo, Hombre, ya cuando hablamos de lamer, hay que tener cuidado. Yo cojo a los perros, los coloco al niño pequeñito entre unas mantas o lo que sea, para que esté bien, y le dejo que los perros se acerquen. Incluso le dejo que lo lamen en el pie, luego se le baña, no hay ningún problema. Por supuesto, evitar la boca y las mucosas, ¿no? Pero que haya un contacto, que ese perro reconozca a ese niño, integre ese olor como algo más en la familia. Lo que no se puede hacer es apartarlo, porque el apartarlo puede generar muchos problemas, incluso en algunos casos ha habido problemas de agresividad. Nosotros cuando vamos a tener un niño y tenemos un perro, tenemos que saber si nuestro perro es un perro equilibrado. ¿Cómo sabemos si un perro es equilibrado? ¿Cómo sabemos si un perro puede llegar a hacer morder al niño o gruñirle? Bueno, pues es muy fácil. Es decir, si un perro durante la vida en la que vamos a poner que tengamos un perro de 2 años, ¿no? Si durante esos 2 años de vida el perro no ha manifestado nunca ningún problema hacia los niños y sobre todo hacia los perros pequeñitos, porque existe una relación positiva entre perros que atacan o agreden a niños y agreden a perros pequeños. Esto viene por lo que se llama un desacerbado instinto de caza. Hay animales que nacen con un instinto de caza muy desarrollado y los niños o los perros pequeños les provocan por el movimiento, ese nerviosismo que todos los niños experimentan, les pone nerviosos, les desencadena ese instinto de caza y entonces no es que sea una agresión por defensa, no es una agresión para hacer daño, sino es una agresión por caza, es decir, van a cogerlos. Porque claro, un niño chiquitito con la boca de un perro grande, pues aunque vaya simplemente a sujetarlo, le puede hacer daño. Entonces es importante que ese perro sea un perro equilibrado, un perro que no haya tenido nunca problemas con niños y no los va a tener si hacemos esa correcta presentación con el futuro niño. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Año 410 de nuestra era. Las tropas del rey Alarico, el gran rey unificador de los visigodos, estos eran los godos occidentales, los orientales eran los ostrogodos, pues esas tropas toman al asalto Roma. En agosto, durante 7 días y 7 noches, los visigodos rapiñan, expolian, destruyen y capturan cuanto cae a su alcance. Alarico feliz se cree que puede ser, él mismo piensa que puede ser, el primer emperador bárbaro de Roma. Ese sueño se frustra y los más de 200.000 visigodos, todo el pueblo visigodo que seguía a Alarico, tienen que enterrarle en el río Busento. Muere con 40 años de edad, víctima de la malaria. Una de las ilusiones de Alarico y de sus mejores generales era la de pasar al norte de África y allí fundar un imperio. Pero esto no se pudo concretar y el sucesor de Alarico, Ataulfo, su cuñado, pues tampoco entendió que era el momento para iniciar semejante aventura. Sabía que los visigodos podían ser muy útiles a Roma, que podían ser el sustento militar para el mortecino imperio, pero que jamás podían asumir ningún estamento institucional, ninguna actividad gubernativa propia de los romanos. Los germanos eran cultos, eso sí, considerados los visigodos como el pueblo más culto de los bárbaros, pero no estaban preparados para ser romanos. Por tanto, Ataulfo, en compañía de todo su pueblo, en compañía de sus generales, de su linaje, él pertenecía a los baltingos, y balta significa audacia, y de ahí provenían Alarico, Ataulfo y otros tantos, y era la etnia, el clan dominante entre los visigodos. Bueno, pues Ataulfo le acompañaba a la joven y hermosa princesa romana Galaplacibia, capturada en Roma, gran hija de Teodosio, el último emperador hispano, Teodosio el Grande, y hermanastra de Honorio, el hombre que iba a asumir los destinos de Roma y que no supo negociar con Alarico y que temeroso se refugió en Rávena, una especie de capital administrativa por entonces del Imperio Romano Occidental. Ataulfo pasó con su pueblo a un territorio en el sudeste de las Galias y ahí intentó fundar un imperio, un reino, y la idea era llamar a ese reino Gotia, la tierra anhelada de los godos. Los godos, un pueblo errante que buscaba, que anhelaba un terruño al que aferrarse y llamar patria. Y en ese sitio, en ese lugar de las Galias, empezó a gestarse una historia hermosa. En primer lugar, la boda entre Galaplacibia y Ataulfo. Fue en Narbona, en la ciudad de Narbona. Allí, en una villa prestada por un galo romano llamado Ingenio, se celebró un inmenso banquete, unos esponsales, y la ilusión de todo un pueblo se depositó en esa pareja, pues se pensaba que al fin la fusión de dos mundos era más que factible. Ataulfo tenía muchos enemigos, era federado por entonces de Roma y combatió a los enemigos de esta. Incluso llegó a combatir a los propios visigodos, desafectos con la idea de servir al imperio. Había un linaje que era enemigo acérrimo de los baltingos, y en ese linaje estaba Saro. Ataulfo combatió no solamente a los que se arrogaban el derecho de ser emperadores, que había muchos por entonces, cualquiera de provincias, cualquier general con ínfulas de emperador podía intentar serlo, pero también había bárbaros que luchaban, que combatían entre sí, y el caso de los visigodos no fue distinto a otros. Por tanto, Saro combatió a Ataulfo, pero Ataulfo venció. Era más poderoso, tenía mejor genio militar y ejecutó a Saro. Entonces, una de las costumbres era, si capturabas al enemigo, pues masacrarle al completo, incluida la familia de los líderes. Pero Ataulfo cometió el pequeño error de dejar vivo a un hermano de Saro. El nombre de ese hermano era Sigerico. Con el tiempo, Roma no terminaba de enviar los suministros prometidos a su pueblo federado y al fin se declaró, estalló la guerra con total virulencia. Honorio, la verdad es que quería que su hermana fuese devuelta. Los romanos entendían como un ultraje que una princesa romana se hubiese desposado. Ellos entendían a la fuerza con un bárbaro. Pues Honorio quería que su hermanastra fuera devuelta a Roma. Pero Ataulfo se negó. La guerra estalló, las tropas romanas cercaron a los visigodos, hubo momentos crueles, con ciudades asaltadas como Narbona, como Burdeos. En definitiva, Ataulfo tuvo que tomar la decisión de cruzar los Pirineos. Y de ese modo, en el invierno de 414-415 de nuestra era, Ataulfo y su pueblo irrumpía en la península ibérica. Era la primera vez que los visigodos ponían pie en tierra hispana. Y la vieja provincia de la Tarraconense fue el centro de operaciones para estos visigodos, dispuestos a seguir ayudando a Roma, esta vez en su lucha contra suevos, vándalos y alanos que habían entrado en la península ibérica en el otoño de 409. Pero los godos, lo primero que hicieron fue arrebatar a los vándalos nada más y nada menos que Barcino, una pequeña ciudad emergida hacía unos años y que los vándalos habían dominado. Ahora era propiedad de los visigodos. Barcino, la actual Barcelona, fue la primera capital de los visigodos en Hispania. Nació el hijo de Galaplacibia y Ataulfo, y le pusieron por nombre Teodosio. Era el intento postrero de unificar esos dos mundos, de unir dos mundos, dos conceptos diferentes de entender la existencia. Pero el pequeño Teodosio falleció. Fue enterrado en medio del dolor general en un pequeño ataúd de plata, que a su vez fue depositado en una catedral, en una iglesia a las afueras de Barcino. Había muerto, había sucumbido el sueño de Ataulfo y de Galaplacibia. Pero en el contingente visigodo estaba Sigerico y muchos leales a la figura de Sigerico. Y se gestó la tragedia. Se confirmó la conjura. Agosto de 415. El rey Ataulfo pasa revista a sus caballos. La cuadra real en Barcino está siendo revisada por el rey. En un momento el monarca se queda a solas y ese instante es aprovechado por un enano que servía, no se sabe muy bien si como soldado o como bufón en la corte. El caso es que sí sabemos el nombre, Dubius. El diminuto Dubius acertó a extraer de su bandolera una daga con la que incrustó varias veces, dio varias puñaladas al rey Ataulfo. Este quedó postrado, quedó a merced de la sangría y a punto de fallecer. Tan solo Galaplacibia y algunos servidores pudieron llegar para escuchar las últimas murmuraciones, las últimas palabras, el último legado de Ataulfo. Fue una escena terrible, cuajada de dolor, en la que Galaplacibia no paraba de llorar. Había perdido a sus escasos 25 años de edad a un hijo, a un marido, había sido secuestrada de su familia en Roma, en fin, una tragedia vital. Ataulfo, antes de fallecer, dijo: deseo que mi sucesor sea Valia. Valia era su hermano y, por tanto, perteneciente al linaje de los Baltingos, linaje de poder entre los visigodos. Valia era un magnífico guerrero, un rotundo líder, muy bien preparado para la guerra y, sobre todo, para dirigir a un pueblo. Pero de repente todos empezaron a especular sobre si realmente Valia era el digno sucesor de Ataulfo, porque Valia lo que pretendía era mantener la alianza con Roma, proteger a Galaplacibia, un personaje poco querido entre los visigodos. A ella culpaban de todos los males, de todas las hambrunas, pensando que su delicada forma de pensar a la romana había influido en exceso en la mentalidad del rey Ataulfo. Bien, pues los conjurados se abrieron paso entre la multitud, se declaró la convocatoria para el aula regia, para elegir al rey. Los reyes visigodos eran elegidos por aclamación, no por sucesión. Y en ese aula regia, donde se daban cita los magnates, los grandes prebostes visigodos, pues muchos elementos de aquel grupo estaban a favor de Sigerico, de dar un nuevo cambio a la situación y declarar una guerra abierta a Roma. Había que buscar venganza sobre lo acontecido tan solo un par de años antes en las Galias. Había que devolver el golpe a los romanos y Sigerico parecía el más bruto de todos. Parecía el más determinado al combate total contra los romanos. Por tanto, el aula regia desestimó las últimas voluntades de Ataulfo y eligió a Sigerico. Nadie duda, o muy pocos dudan, que Sigerico y sus leales estuvieron detrás de Dubius, detrás de esa trama que acabó con la vida de Ataulfo. Y sabemos muy poco que fue de Dubius. Seguramente pues finalizó sus días de forma poco decorosa. Lo cierto es que Sigerico asumió el mando de los visigodos. ¿Mucho tiempo, pensáis? No, no, ni mucho menos. Una semana. 7 días tan solo. Una semana trágica en Barcino. Lo primero que hizo Sigerico fue mandar ejecutar a los 6 hijos de Ataulfo. 6 hijos de un matrimonio anterior. Bueno, pues estos chicos, a fin de evitar que reclamasen cualquier derecho dinástico, fueron ejecutados miserablemente. La primera orden que dio Sigerico. La segunda fue la de esclavizar a Gala Placidia. Hizo que la reina, hasta entonces reina, ahora viuda, pues caminase descalza durante más de 24 kilómetros acompañada de esclavas, mientras recibía la mofa generalizada de Sigerico y sus hombres que seguían a la comitiva femenina a caballo. Bueno, pues eran las cosas de los visigodos de aquel tiempo. Lo cierto es que Gala Placidia fue humillada, vejada, y si no fue asesinada, simplemente fue porque Sigerico quería cambiarla por dinero o por comida con Roma. Quería hacer trato. Gala Placidia, como digo, a sus 25 años de edad, sufría enormemente. Pero las tropelías protagonizadas por Sigerico, las matanzas, las crueldades asumidas por este segundo monarca visigodo en Hispania, fueron de tal magnitud que a los 7 días fue también asesinado. Y aquí no cabe la menor duda que la reacción la protagonizó el príncipe Valia. Valia puso fin a esa sangría, a esa situación, a esa hemorragia constante que Sigerico estaba procurando a su pueblo. Y desde luego que muchos aplaudieron el acierto que tuvo a la hora de quitarse de en medio a Sigerico. Valia se confirmó como nuevo rey, el aula regia así lo hizo, así lo proclamó, y fue un rey magnífico que pudo reinar 3 años, falleció también de forma misteriosa, nadie sabe muy bien qué pasó con Valia, pero combatió con absoluta lealtad y eficacia a los vándalos, a los suevos, a los alanos, y desde luego empezó a dar, pues yo creo que forma, dar iniciativa al inminente reino godo en Hispania. Fue el primero que puso forja a este reino visigodo en Hispania, lo que se llamó en principio el reino de Tolosa, la capital estaba en Toulouse. Bueno, pues Valia desde luego fue decisivo, intercambió a la Gala Placidia, a la reina Gala Placidia, con los romanos a cambio de 600.000 modios de trigo. Esto era una barbaridad, esto era un inmenso tonelaje que sirvió de comida a los godos en unos crudísimos inviernos que aún estaban por venir. Pero esos 600.000 modios de trigo fue el precio que los romanos pagaron por su ahora recuperada reina Gala Placidia. Pero ahí queda para la historia este enfrentamiento entre linajes visigodos, muy curioso, poco conocido, los valtingos como dominadores del clan de los godos occidentales, y luego los hombres, el clan de Saro, los hombres que odiaban, la gente visigoda que odiaba a sus presuntamente aliados, a sus presuntos aliados. Así que hemos tenido un versus muy visigodo, muy hispano, en el siglo V después de Cristo, entre dos monarcas. En esa semana en la que tuvimos 3 reyes aquí en Hispania, Ataulfo, Sigerico y Valia. De hecho, así empieza el listado patrio de reyes godos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Bueno, y ahora con mucho gusto damos paso a la última información azul y verde que nos va a brindar nuestro querido Gorka Vallejo. Está hecho un mocetón, ha crecido 16 centímetros, apenas ha comido, eso sí, vamos a confesarlo. No ha sido posible, el presupuesto no daba para más. Llegaba a la cafetería y una bolsita de Doritos, como él dice, y ya está. Y con eso ha ido pasando las noches, famélico, entiendo. Mi querido Gorka Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a por la última. Vamos a por la última y esperemos que la mejor. Hombre, por supuesto. En tu caso siempre han sido mejores. Tenemos nuevos datos sobre la base, la inminente base estable en la Luna. Eso es. La base va a ser para el año 2020 cuando se empiece a construir. Pero ya tenemos algunos datos sobre cómo será esta base de la NASA. Estará ubicada en uno de los polos y su energía procederá de paneles solares. Según Doug Cook, que es el encargado de dirigir el proyecto, en un principio estuvieron discutiendo la posibilidad de que la fuente de energía fuese nuclear, pero parece que no les pareció bien y decidieron que, por lo menos en el primer año, la energía fuera de procedencia solar. Además, la base lunar estará constituida por una serie de módulos que se irán ensamblando, con lo cual la estación irá creciendo. Y en el momento que se necesite un desplazamiento fuera de la base, habrá disponibles dos pequeños vehículos. Estos vehículos estarán presurizados y protegidos contra la radiación solar, así que no será necesario llevar puesto un traje espacial para poder conducirlos. Además, desde la NASA han afirmado que no serán mucho más grandes que los buggies de las misiones Apolo, pero que su coste va a superar el de un Ferrari. Bueno, pues es un Ferrari, no está mal, ¿eh? El precio. Ahora, eso sí, los astronautas van a poder ir sin los trajecitos. O sea, van a ir simplemente metidos dentro de la cabina de los buggies lunares. Bueno, eso ya sabemos. En el año 2020 se dará inicio a la construcción de la base permanente en la Luna, en uno de sus polos, y además, buena noticia, porque va a ser movida por energía solar. Por lo menos durante el primer año. Por lo menos durante el primer año, luego ya pondrán el reactorcito. Bueno, pues la base lunar año 2020. Ya será un sueño hecho realidad. Y ahora hablamos de Neptuno, que tiene cierta actividad, ¿no? Eso es, tiene una actividad un poco extraña. Todo esto se sabe gracias al gran telescopio del Observatorio Europeo Austral de La Silla, en Chile. Y gracias a él se ha descubierto un punto cálido en la superficie de Neptuno. Este punto tiene de especial que su temperatura es 3 grados superior a la de las zonas contiguas. La atmósfera de Neptuno, como ya se sabe, es muy fría, cosa lógica ya que se trata del planeta más alejado del Sol. Pero tal y como han publicado en la revista Astronomía and Astrophysics, la atmósfera tiene una actividad sorprendente. Por lo visto, hay grandes cantidades de metano en el polo sur, en concreto 8 veces más que en el norte, pero no habían logrado averiguar el motivo hasta hoy, claro es. Parece que procede de las diferencias térmicas de la atmósfera. En Neptuno el año dura 165 años terrestres. Por lo tanto, el polo sur recibe constantemente energía solar desde hace 40 años. El metano está congelado en la troposfera, se convierte en gas y se filtra a la estratosfera, dando lugar a este punto cálido. Bueno, pues los milagros de la ciencia. Se ha detectado un punto cálido en Neptuno, 3 grados superior a la media de las zonas contiguas. Eso es. ¿Qué cosas pasan, verdad, en Neptuno? Bueno, pues un año de Neptuno equivale a 165 años terrestres. Eso es. O sea, tú vas a Neptuno y al mes ya te has muerto. Más o menos. Bueno, pues las cosas de azul y verde. Y ahora vamos a nuestros correos electrónicos. Hola, ¿qué tal, Silvia Casasola? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, aquí. Bueno, pues vamos, que tenemos al niño, que ya es su última noche aquí en el... El grandón, sí. En el planeta Rosa de los Vientos. Pobrecito mío, ¿qué tal has pasado el verano, hijo? Bien, ha sido diferente y divertido. ¿Sí? ¿Has comido de todo? De todo lo que me dejaban, hombre. Hay que enseñarte a comer, todo hay que decirlo. Hoy se ha comido, vamos a decirlo ya. Hoy Gorka Vallejo se ha comido, vamos, por si sus padres están escuchando, no se preocupen que el niño no pasa hambre. Se ha comido un filete de medio kilo, ¿eh? Se ha comido un filete de ternera de medio kilo, eso sí, en un bocadillo gigante, en una barra de pan, dos bolsas de patatas fritas, una botella de litro y medio de agua, un café, eso sí, con leche caliente. No fuma nada. Y el croissant. Y el croissant. No, el croissant está para ahora. El croissant se lo comerá ahora. O sea, ha estado comiendo desde que llegó en julio. ¿Y te has apuntado tú? ¿Te has apuntado? No, al final, claro, pero, a ver, ya, tendré que comer yo también. Me das envidia. Bueno, pues, pero vamos, bien todo, ¿no, Gorka? Sí, muy bien. Con tus 6 semanas ahí con Bruno, sí, que parecéis uña y esmalte. Y nada, pues en La Rosa de los Vientos, que también te da las gracias por haber estado aquí, por haber demostrado responsabilidad, cariño al programa. Por supuesto. Y nada, pues has dado un toque de color, ¿eh? Un toque simpático a la redacción, y eso también se agradece en estos tiempos difíciles. Decía que se sentía un poco raro ahora. Sí, es raro. Hace unos minutitos. Sabiendo que pues es claro, el último, es raro, es diferente. Claro. No sé. Y vosotros, que os habéis estado peleando durante todo el verano, ¿eh? Y ahora os tenéis cierto cariño, ¿no? Es bueno. Que mi PC es mi PC. Ya. Ya, pero sí. Yo llego antes. Claro. A ver quién llegaba antes primero para encenderlo. Vale, vale. Bueno, pues a Gorka Vallejo, que le vamos a desear. Hombre, le queda un año de carrera, pero claro. él es ¿tiene un figura. Tiene un corto por delante, ¿verdad? Va a hacer un cortometraje. Tengo muchos exámenes, tengo muchas asignaturas. Y unos castings. Bueno, y casting. Y unos castings. Hay de todo. Oye, ¿el casting de La Rosa, Juan? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Hacemos algún casting? Pues también. Llamaremos mañana a Gorka de ¿algún director. ¿Algún temita? Mañana. ¿Mañana? ¿Hoy no cantas nada? No, hoy no. Bueno, tú primero. No, yo. ¿Quién va a los castings? Él no se prepara para eso. Sí. Yo voy a ver la obra. Gorka está muy bien preparado. Es crítico tuyo, ¿no? Me gusta. Gorka es un devoto de los musicales. Gorka es un devoto del teatro en general. Del teatro en general, pero sobre todo los musicales. Sí, ¿eh? O sea, no sé, son espectáculos donde hay artistas muy completos. Claro. Entonces, merece la pena ver gente que trabaja tanto canto como baile como interpretación. Y está bien que llegue Sabia Nueva, que son todos los mismos, ¿no? Claro. Es que son los mismos 400 que van a todos los castings. Van cambiando. Claro, se van colocando en diferentes obras. Y cuando entran en una quieren cambiar ya. Y quieren cambiar, sí. Pero, mira, el chico este que hace Jesucristo Superstar, que bueno, se llama Miquel, que se ya lleva tres. Nuestro adorado Miquel Fernández. A nivel... Queen. Hoy total. Además, éxitos. Hoy no me puedo levantar. Y ahora Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar. Sí. Bueno, pues a ver si algún día vamos al teatro y decimos, va, pero si ese a ver si un día pagáis por verme. ¿Cómo, que algún día? Es que el día que sea, lo que tiene que darnos él es el aviso. Primero, voy a estar en tal sitio y luego, oye, bueno, hay aquí una sillita reservada. Vamos a prometerle a Gorka lo siguiente. Como bueno, sabes, Gorka, gracias a nuestros contactos, vamos, a los contactos de Martín, pues vamos gratis a todos los sitios. O sea, nosotros vamos y nos abren las puertas, los palcos, o sea, nos ponen el catering. La alfombra roja, todo, catering. O sea, nosotros entramos bajo palio siempre en cualquier teatro. Pero ahora bien, si vamos un día los tres en comandita y vemos que estás tú, salimos, eso nos vamos a comprometer y pagamos la entrada. Eso habrá que verlo. Se lo prometemos. Y le llevamos el bocata. Exacto. El bocata, tranquila, que yo me encargo de. Exacto. Bueno, pues no he pagado por Sabina y por Serrat, pues por ti, hombre. Eso es. Ni por el duodenámico tampoco has pagado. No, por Serrat y por Sabina he pagado. Que por ti pago. Pero digo, Martín, Gorka, he de decirte que Martín paga cuando le apetece. Tú pagas a 37 euros, 37,40. O sea, pero él paga cuando más presupuesto cuando no quiere. Más, o sea, él se permite eso. O sea, él paga cuando quiere, cuando le da la gana. O sea, dice, voy a pagar porque sí. Porque hoy tengo el día de pagar, ¿no? Eso es. Bueno, vamos con algún correo, Silvia. Bueno, pues Nacho dice que conocía el programa desde hacía bastante tiempo, pero ahora es asiduo desde hace 4 años. Y escribe por 2 motivos. 1, no le ha gustado nada como lo que has dicho de Napoleón, comparándolo, aunque fuera en tono de broma, con Hitler. Dice que a su entender, Napoleón lo que hizo fue difundir el espíritu de la Revolución Francesa. Sí. No, sí, eso sí. Sí, el espíritu lo difundió. Pero también dije que se cargó de paso a 2 millones de jóvenes franceses que le siguieron en la difusión del mencionado espíritu revolucionario. No, hombre, era un inmenso ególatra, un imperialista, eso a quién se le escapa. Bueno, pues compararle con Hitler, pues a lo mejor fue excesivo, claro, fue excesivo. Pero bueno, todo el mundo sabe, acerca de mi rendida admiración. Yo critico mucho a Napoleón, pero luego ya comento que siempre que voy a París voy a los inválidos casi de rodillas. O sea que, y es el personaje del que más he hablado en los pasajes de la historia. He hecho 4 pasajes dedicados a su vida. En realidad, los pasajes de la historia nacieron con él, como inicio a Napoleón Bonaparte. Sí, yo admiro mucho al corso. 4 pasajes dedicados a su vida, luego batallas he hecho. Borodino, Austerlitz y Waterloo. O sea, 3. O sea, ya van 7 pasajes. El de ayer, 8. Luego el de Josefina. El de Josefina, o sea que Bonaparte está muy presente. Y Versus. Y Versus también. Hice no sé si hice uno con Beethoven, con lo de la heroica. Bueno, no sé. Sí, eso ya lo he hecho. Bueno, que me perdone si... Bueno, y luego te pregunta, dice, a ver, la momia de Amenofis, si me puede decir cuál es la mejor biografía que se puede comprar sobre Napoleón, o si Napoleón también escribió algún libro y él no tiene conocimiento, y luego si podemos reponer el pasaje de la historia de Solimán el Magnífico. Es que Solimán el Magnífico no recuerdo yo. Solimán el Magnífico no será... Hemos hecho Saladino. Saladino, sí. Pero Solimán el Magnífico no. Mencionado, sí, pero no con pasaje específico. Pero vamos, lo apuntamos con mucho cariño. Solimán el Magnífico, que también tiene un buen pasaje. Y por último, dice que la Feria del Libro te pidió que no mataras más veces a Fernando Rueda. Mira. Y que este sábado debe ser que se te ha ido un poquito la mano. Sí, él suele reponerse bastante bien de los estragos. de los daños y vuelve cada sábado, pero este sábado ha sido difícil. Sí, tanto con el líquido elemento, pero una vez que toma un líquido en condiciones. Bueno, biografía sobre Napoleón Bonaparte, en fin, es decir, el Océano Atlántico. Busquen ahí en el Océano Atlántico un litro de agua. Pues hay muchísimas, pero vamos, yo casi, más que ir a la biografía en sí, iría a libros que se acerquen de alguna manera. Por ejemplo, hay uno, no recuerdo el autor, se llama La Batalla. La Batalla, ese es perfecto, ese es de un autor francés, no recuerdo bien el nombre, caramba, no voy a cometer el error de pronunciarlo mal, pero ese se llama La Batalla. Hay, bueno, vimos el otro día en la televisión, pues Guerra y Paz, ¿no? Uh-huh. Guerra y Paz, describe perfectamente el ambiente napoleónico, cómo se vivió aquello en Rusia, León Tolstoy. Hay ahora uno a punto de salir que se llama La Marea, me parece, de la guerra, o La Marea de la Tempestad, una cosa así, que es Borodino también. O sea, que yo ya, por esos libros, llegaría a la biografía de Napoleón. O sea, entendiendo sus victorias, sus más de 60 batallas ganadas, entendiendo esas batallas, llegaremos a su esencia, a su biografía. Es que si empezamos en Ajaccio, en Córcega, el recorrido yo creo que se me antoja más difícil. Pero desde las batallas hacia atrás, entenderemos mucho mejor al Napoleón Bonaparte que todos queremos entender. Pues un breve apunte, nos ha escrito Estefan, presidente de la Asociación Cultural Feria Internacional del Disco de Madrid, porque se vuelve a recuperar, después de un vacío de 3 años, un lugar para la Feria Internacional del Disco en Madrid, en un céntrico lugar, en la Plaza Santa María Soledad Torres Acosta. Más de 50 expositores internacionales que se darán cita del 28 de septiembre al 14 de octubre. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes de la Feria del Disco. ¿Puedo llevar yo mis viejos vinilos para venderlo? El público lo podrá llevar sus discos para venderlos en la feria, intercambiarlos con algún vendedor, por supuesto. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues lo haremos del 28 de septiembre al 14 de octubre. Correcto. Muchas gracias, Roberto Martín, en el control de sonido. Muchas gracias, Silvia Casasola. Muchas gracias, Martín Espósito. Gracias mil, Gorka Vallejo, que tengas una aventura del saber. Pero un gorgorito, que nos da tiempo. Queda un minutito y medio. Anímate, Gorka, de lo que más te gusta a ti. Hay de todo, no sé. Hombre, no me cantes el No te vayas de Navarra, porque... No, ¿cuál es el próximo casting que haces? A ver. Que tienes que saber la letra, ¿no? Pues venga, dale. Sí, no, pero ese es libre. Bueno, pues el casting libre, a ver. ¿En serio? Que sí, que sí. Dale, dale. Venga, 30 segundos. Un poquito de rever. Sueña con un mañana. Ya vale. Pues hemos entrado a bien, mira, ¿eh? No, vale. Además ha sido una frase futurista. Claro, sueña con un mañana. Con un mañana, claro, sí, porque sueña con una yerma. Claro, pues te vamos a desear todo lo mejor. Nuestra bendición, Gorka Vallejo, ¿eh? Fíjate, vale, que otros becarios han sido quemados, incinerados. ¿Verdad? Y a ti te vamos a dejar salir entero. Vivo, sí. Y sobre todo, vive el presente. Di que sí. Claro. Qué maravilla. Ahí lo tienen, amigos. Becario, ¿eh? Ya con 53 años y a punto de... Pues, los saludos de Juan Antonio Cebrián. Que te vaya bien, Gorka, querido. Ánimo, que te vaya bien con ese último curso, ¿eh? Eso, que nos lleguen noticias estupendas. Llega la información, sí. Nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, magnífica propuesta radiofónica en Onda Cero Radio No Sonoras, con José Luis Salas y Sergio Fernández, el monaguillo. Por nuestra parte, nada más, que disfrutéis de la semana. El próximo fin de semana nos reencontramos aquí en Onda Cero, aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.